la nueva raza. Si la gente lo pidió, contra todo el desastro. Y te traigo todo lo nuevo, te requiere el escuadrón. Así el pueblo dijo, para todo el mundo entero, porque...